las columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan miradas y perspectivas económicas para entender nuestra vida cotidiana con Nicolás Aroma. Muy bien, continuamos y como todos los jueves llega al aire de La Mosquitera la columna de economía de la mano de Nicolás Aroma, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Gaby, ¿cómo estás por ahí? Muy bien. Bueno, me alegro, bien también. Ha salido el sol, está más lindo el día. Está mejorando noviembre, al menos en el clima. Claro, por lo menos dicho. Nos quedamos con eso, ¿no? Sí, vamos a tomar lo mejor de lo que podemos tomar. Exactamente. Bueno, Nico, ¿por dónde vamos a andar? Mira, importante me parece hoy hablar del tema que pasó ayer en la provincia, porque hay muchas declaraciones ahí en los medios, con el tema de el presupuesto, ¿no? El presupuesto de la provincia, que sabemos que es lo que se llama la ley de leyes, la ley fundamental donde el gobierno expone o plantea de manera financiera, ¿no?, en números, todo su plan de gobierno, todas sus prioridades políticas, podríamos definirlo así. Y también establece cuál es la forma en que va a financiar ese gasto del Estado. En esa forma de financiarlo aparecen los impuestos, aparecen la coparticipación nacional y aparece también el endeudamiento. Y es ahí donde gira todo el problema que está rondando hoy, donde la oposición no le otorgó el endeudamiento que Cornejo solicitaba, ya por cuarto año consecutivo. Recordemos que los cuatro años de gestión de Cornejo, menos este, en el que no se le autorizó un nuevo endeudamiento, siempre ha tenido deuda, ¿no?, la provincia. Sí. Ha tomado deuda. Entonces lo que está pasando es lo que se ve en el presupuesto y en la finanza es que se llega a un punto de no sostenibilidad, es decir, las finanzas de la provincia no son sostenibles si esta situación se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque los intereses de la deuda que cada vez paga el Estado empiezan a tener un peso muy fuerte sobre el Estado en general. Y por ejemplo, para comparar, en este año y en el año anterior se ha gastado más por intereses de la deuda, es decir, intereses a los acreedores de bonos, que nadie sabe quiénes son, que en obra pública. Entonces empezás a ver esos números y te empiezan a asustar un poco porque decís, bueno, cada vez tengo que destinar más plata a intereses y menos a obra pública, menos a salud, menos reparación de escuelas, menos educación, menos a salarios docentes. Y básicamente esa es la expresión política también de las prioridades políticas de este gobierno, ¿no? Servir a un sector financiero y de deuda en contrapartida con todo el sector social, educativo, que por lejos no está en su punto óptimo, ¿no? Claro. De alguna manera podemos decir, Nico, en esto que decías de servir a un sector financiero, que es la lógica que ha venido teniendo este gobierno hasta que ya finalmente se sirve absolutamente al sector financiero, ¿no? En esto que empezaban algunos programas que se iban a caer con algo de que quizás se recortara más cercano al 2015, y hoy ya podemos decir que hay un vaciamiento muy grande, ¿no?, de los distintos, de todo lo que tiene que ver con lo social, con salud, con educación. Sí, yo creo que sí. Y de hecho, ya, hablando desde el punto de vista de las empresas y cuál es la matriz económica que sigue el gobierno, es claramente financiera. ¿Por qué? Uh-huh. Lo venimos diciendo porque el esquema de tasas de interés, dólar, etcétera, está hecho justamente para que lo único que prospere de manera muy fuerte sea un sector de la finanza, financiero. Y en contrapartida, el sector productivo muy caído, muy destruido. Y el INDEC dio un dato muy fuerte, en estos días, donde la actividad industrial cayó 11% en septiembre. La caída más grande de hace más de una década. y es una caída acumulada, porque no es septiembre, fue también el mes anterior con un 5, un 6, pero fue del 11% la caída de la actividad industrial. Entonces ese es el modelo económico. En términos de Estado también afecta, digo, porque en el presupuesto empieza a impactar de que el gobierno tome deuda y deba pagar intereses caros. ¿Por qué? Porque es un dinero que tenés que sí o sí reservar a ese pago de intereses y no podés ejecutar las partidas en otros sectores. Uh-huh. Mucho más prioritario, me parece que coincidiríamos todos, en términos de educación, de salud, de refacción de escuelas, de salarios, ¿no? Entonces, es este el esquema que ya en un momento se transforma en una trampa hasta para el propio gobierno, porque ya no lo puede controlar. Claro. Y uno de, hablando de las caídas, ¿no? Lo que también ha caído bastante ha sido la construcción, ¿no? Exactamente. Esto no es un detalle menor, Gaby, porque en esto del déficit fiscal, que se habla siempre, el Estado estaba interviniendo de manera importante ¿en qué? En la obra pública. ¿Para qué? Y bueno, para sostener algún nivel de crecimiento, para que la construcción traccione empleo, porque tracciona empleo. Entonces lo que vemos es que con esta participación del Estado, es un déficit fiscal, pongámosle bueno en este caso, según sí. sus opiniones, intentaba tirar la economía para adelante, pero al caer la construcción, en realidad lo que se dice es, está cayendo también la intervención del Estado en todo lo que es obra pública. Claro. Porque lo que estaba motorizando la construcción no era la construcción privada, era la construcción del Estado. Exacto. ¿No? Obras, calles, caminos, algún que otro programa de vivienda. Entonces, ya que empieza a caer la construcción, muestra también cómo el Estado se retira de ese sector de la actividad económica y se retira de manera inevitable. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con acuerdos del Fondo Monetario, porque tiene que cumplir con los servicios de la deuda de muchos bonistas que han servido para financiar al Estado. Entonces, este es el problema de tener una deuda pública que es alta y que no se sostiene. Que en un momento empezaba a tener que levantarle el pie a sectores que sí te generan actividad, como la construcción, por ejemplo, uh-huh. o la obra pública. Totalmente. Nico, ¿y hay algún lugar, digo ya, toda esta caída, ¿no?, de todo lo productivo, la caída del consumo, ¿hay algún área donde ponerle alguna ficha? Mira, sinceramente no. Mirá lo que te voy a decir. El gobierno estimó para el año que viene una caída del 0,5 del Producto Bruto Nacional. Mendoza va igual. Sí. El Fondo Monetario ya ahora estimó que va a caer un 1,5, o sea, tres veces más de lo que el gobierno estimó en el presupuesto. Y la CEPAL ya estima que puede llegar al 3% la caída de la actividad. O sea que en ese esquema no podemos hablar de que va a haber un sector que tenga algún repunte. En la provincia, ¿qué puede llegar a repuntar? Bueno, algunas cosas relacionadas con el turismo. Uh-huh. ¿Por qué? Por el efecto de devaluación y el encarecimiento de viajar al exterior. En este verano se espera que el sector turístico tenga algún repunte, lo cual lo vemos bien, y ojalá que no sea transitorio en el sentido de que los costos también te aumenten en el mismo sentido que lo que te aumentó las ventas, digamos. Claro. Los costos por la inflación, digo, ¿no? Porque si sigue subiendo el combustible, siguen subiendo los servicios, siguen subiendo todos los precios de la economía, bueno, te dura poco esa mayor rentabilidad. Pero bueno, el sector turístico sí podemos llegar a rescatarlo acá en la provincia, como que puede ser un sector a apuntarle. ¿Y algún sector del gobierno le tira un poco de ficha al campo? ¿Qué tan real es eso? Bueno, sí, a nivel nacional, digamos que muchas de las medidas aplicadas han sido para el sector agroexportador. Imaginemos que casi no mueve las retenciones. Claro. Y después, si vos tuvieras un precio de venta de tu producto que vale 20 y después de repente vale el doble, digo, el dólar, por ejemplo, valía 20 y pasó a 40, uh-huh. que es el precio de venta que tiene la soja, ¿no? Claramente te tenés que haber beneficiado. Porque todas las políticas que han apuntado este gobierno han apuntado a ese sector agroexportador, digamos, y en detrimento de que de las economías regionales, de todo el resto de las economías que no están en la pampa húmeda, esas son las economías regionales. Claro. O sea que si no se ve beneficiado el campo, bueno, estamos en problemas porque en el presupuesto el gobierno prevé que el campo va a sacar adelante el país directamente. No prevé un incremento de las exportaciones histórico. Y la verdad que si uno lo ve, no va a ser histórico. Y va a ser muy difícil cumplirlo. ¿Qué pasa si no se cumple? Hay un riesgo. Quizás el ajuste en el presupuesto del gasto sea mayor, ¿no? Que el ya previsto por el gobierno. Así es que bueno, veremos cómo se mueve esa variable. Es muy difícil que con la situación internacional el campo despegue de una manera fenomenal. Y además digo que eso, esto mismo que vos decís, que es muy difícil, y si hubiese algún pequeño despegue, digámoslo de esa manera, sí, ¿para quiénes serían, no? Para... Bueno, eso es muy importante, porque hemos dicho acá, lo importante no es crecer en el caso que una economía crezca, no es el caso de la economía de esta gestión, ya lamentablemente hay que decirlo, pero cuando crece puede que no derrame hacia ningún otro sector. Claramente esas superutilidades, como está el actual esquema de retenciones, todo ese beneficio queda en ese sector. Claro. Y ni siquiera va a tener a generar, por el tipo de actividad, mayor niveles de empleo, ni de inversión. Claro. Así que de eso estamos seguros, que en el caso que crezca, ahí queda. Claro, en los mismos grandes de siempre. Exactamente, no se redistribuye. Exacto. Nada. Bueno, Nico, estamos en noviembre, iremos juntando fuerzas para lo que se viene en el 2019. La vamos a necesitar. La vamos a necesitar profundamente. Nico, muchas gracias, como siempre, te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande y gracias a ustedes. Dale. Salud. Ahí nos volvemos a escuchar. Lo escuchábamos a Nicolás Aroma llevando a cabo la columna de economía.